Las 12 del mediodía, 36 minutos, es el momento. El momento de contactar, como todos los lunes, a esta misma hora con nuestra invitada. Rafa Martínez está ya preparado. Le damos los buenos días a Antonella. Buenos días. Comenzamos esta sección de cada lunes de psicología con Antonella Greco. Buenos días. Buenos días. Hoy hemos escogido el tema de los medicamentos, sobre todo de los ansiolíticos, ¿no? Estamos en una etapa donde los problemas crecen, como la serie, donde, bueno, pues la gente termina el trabajo por temporada. De hecho, hay muchos que lo han terminado ya, otros pues se les ha alargado un poquito, pero se les termina también. Problemas diversos de la vida, etcétera, etcétera, que te llevan a tomar los ansiolíticos. Sí. Unos medicamentos que en teoría deben estar, pues digamos, recetados por tu médico, pero que hay mucha gente que los circula, ¿no? Que circulan. Sí. Pues tómate esto que te ve bien, que a mí me han sobrado dos cajas, pom, pom, pom, pom. Sí. Circulan mucho por ahí los ansiolíticos, ¿no? El tema de los ansiolíticos me parece un tema importante por varios motivos. Uno es, a veces, por la falsa creencia de que son medicamentos que se pueden tomar por un largo periodo y que además pueden solucionar nuestros problemas. Eso no es cierto, ¿no? Eso no es así. El ansiolítico sí que se prescribe para problemas cuando hay mucho malestar, sobre todo se está prescribiendo para el tema de la ansiedad o en algunas ocasiones en algunas depresiones también, insomnio. Pero lo que hace un ansiolítico es aliviar temporalmente el síntoma. Esconderlo. Exacto, es como endormecer a la persona, aliviar unos síntomas que le están produciendo malestar. Entonces, ¿cuándo lo podemos recomendar? Pues en momentos en los que a lo mejor sabemos que la ansiedad o el estado de ánimo bajo es transitorio, ¿no? De que es reactivo a algo. Pero cuando los problemas son de base, es decir, la persona es ansiosa o tiene unos problemas o la ansiedad es una característica que le suele perjudicar, no solo de una forma puntual, se recomienda la terapia. El gran problema que nos encontramos es que a día de hoy pues no hay recursos para que todas las personas puedan acceder a un tipo de tratamientos psicológicos, en este caso, que sean adecuados. Es decir, hay tratamientos que tratan muchísimo mejor que los ansiolíticos y de hecho han mostrado eficacia en la reducción de síntomas y la mejora de ansiedad, depresión, etcétera. Pero por los recursos que tenemos y por cómo está montado todo el sistema, las personas no tienen acceso y por tanto la opción que tienen es me tomo la pastilla y me relajo y mañana es otro día, ¿no? Problema, causan adicción. Salió hace poco un artículo de una encuesta del Ministerio de Sanidad que las benzodiazepinas, es decir, los ansiolíticos, están siendo, entre comillas, de las drogas o de las sustancias adictivas, la tercera, después del alcohol y del tabaco. ¿Por qué? Pues porque funcionan de una forma muy parecida a una droga, a una sustancia adictiva. Es decir, nos supone un alivio inmediato de un síntoma que nos provoca malestar. Y mezclado con alcohol es una bomba. Exacto. Además, produce unos síntomas que algunas personas lo pueden utilizar para otros fines, ¿no? Además, también producen tolerancia. Es decir, misma cantidad, si la persona lo está tomando durante un periodo largo de tiempo, que repetimos, no es recomendado más de 4 semanas como mucho. Y luego es muy importante, es decir, el cuerpo se va haciendo al ansiolítico, es decir, cuanto más tomas, más dosis te pide. Eso es, la tolerancia al cuerpo, es decir, misma dosis, menos efecto. Entonces, para tener el mismo efecto, igual que en las drogas, ¿no? Igual que el alcohol, igual que cualquier otro tipo de droga, el cuerpo genera tolerancia y además también podemos tener síntomas de abstinencia. Es decir, si dejamos los ansiolíticos de un día para otro, la persona puede tener unas consecuencias físicas y psicológicas producidas por ese medicamento. Entonces, la otra indicación importante es que hay que ir dejándolos, pero de una forma muy gradual y siempre pautada con un médico, ¿no? Que el médico nos diga qué dosis y con qué frecuencia temporal hay que ir dejando, nunca un día para otro. Claro, porque los efectos que pueden producir en nuestro cuerpo pueden ser devastadores, ¿no? Tanto para el control de la ansiedad como para perder los papeles. Es decir, cuando tú dejas de tomar un tratamiento bruscamente de estas características, sobre todo cuando es crónico, y el médico te dice, bueno, pues tienes que tomarlo durante 3 meses, pero cuidado, luego sí, progresivo. Pero claro, en 3 meses el cuerpo se acostumbra y a los 15 o 20 días tomas la misma dosis, es lo que tú has dicho. Exacto. Es decir, ni chicha ni mola, no te hace nada, ¿no? Hay que tomar más cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? La gente tiene tendencia a tomarse de motus propios dos. Sí. En vez de uno, dos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando luego dejas el tratamiento bruscamente, hay mal humor, te vienen vértigos, tienes mareos, eso, etcétera, eso, etcétera, y no sabes de qué, si todo viene de una mala administración de las dosis que te recomiendan los médicos, ¿no? Y un abuso de la sustancia también. Mm. Es que en nuestro caso, en el tema de los tratamientos en psicología, de hecho, hay algún tipo de tratamiento que hacerlo bajo los efectos de los ansiolíticos a veces incluso no es efectivo ni eficaz, porque la persona está bajo unos efectos que te distancian un poco de la realidad. No, es lo que te iba a decir, que no es real esa situación. Exacto. El paciente que tienes delante está medio hipnotizado, sedado, medio sí, sedado. Entonces, claro, no reacciona ante ciertas cosas, ¿no? Eso es que el objetivo el objetivo óptimo sería pues que la persona aprenda a enfrentar, primero a enfrentarse a esos síntomas que le producen malestar y luego ir solucionando sus carencias o sus problemas de una forma real, pero siempre enseñándole estrategias de afrontamiento, es decir, enfrentarte al problema. El tema de los ansiolíticos hoy en día se está utilizando como una estrategia de evitación. Tenemos algunos pacientes que no salen de casa sin el ansiolítico en el bolso o en el coche. Entonces son conductas de seguridad, ¿no? Se llaman de que si lo tengo ahí no me da ansiedad. Claro. Entonces eso es erróneo, es otra... Hay buenas estrategias que me imagino que vosotros los terapeutas y los psicólogos aconsejáis, que es, como ya avanzamos en semanas anteriores, es cansar al cuerpo, ¿no? Es decir, es que yo me tomo el ansiolítico porque no duermo. Es que me voy a tomar el ansiolítico porque no puedo descansar o porque me duele tal o me duele cual. Hay trucos y hay cosas para decirle al cuerpo que tiene que descansar en vez de recurrir a lo fácil, que es la pastilla, ¿no? Ejercicio físico. Ejercicio físico, cansarse mucho, ¿no? Estar activo constantemente, lo Exacto. que sea. Aunque sea en casa, leer, o hacer algo, ¿no? Cansarte, ¿no? El primer paso... Son muy malas las pastillas, ¿eh? Sí, porque es todo lo que podamos hacer nosotros, aunque sea más largo y más costoso y nos cueste más y nos dé más pereza, es mejor, más saludable. Pero porque también es un tipo de estilo de vida, ¿no? De que primero deberíamos de mimar al cuerpo y la mente, es decir, tener unas rutinas, una buena alimentación, es decir, tenemos que establecer unos cimientos buenos que nos permitan la calidad de vida. Cuando nuestro cuerpo pues descanse bien, comamos bien y hagamos ejercicio moderado diario, estamos preparándonos para también favorecer otros procesos psicológicos, como son la ansiedad, la depresión, los insomnios, lo favorece. Hay veces que ese no es el tratamiento, obviamente, pero el primer paso es conseguir esto. Es decir, en cualquier persona que venga a consulta y tenga alterada todas las funciones vegetativas, que son la alimentación, el sueño, debemos restablecer primero esto, ¿no? Porque es que si no, todo el ritmo, todo el estrés biológico y psicológico no nos permite trabajar los procesos y los aprendizajes de una forma correcta. Y es bueno también tener este tipo de medicación lo más escondida posible, es decir, no tenerla muy a mano, ¿no? Si la tienes a mano y te tomas el café y la estás viendo, es muy fácil recurrir a ella constantemente, ¿no? Es como un tipo de adicción. Es que tenemos pacientes que como se les estén acabando esas pastillas, ya empiezan a experimentar síntomas de ansiedad y de angustia o incluso de depresión, pensando que ya no tienen la pastilla en casa o que ya el médico no se las ha podido prescribir o que ha habido un problema y no se las han podido dar, ¿no? Es que eso ya genera dependencia también muchas veces. Estamos en una fase de la vida en la que, bueno, pues los medicamentos están, bueno, a la orden del día, ¿no? Es decir, tú vas al médico y dices, doctor, es que tengo unos dolores terribles y tal, y mientras averiguan qué, empiezan a recetarte, ¿no? Y uno de ellos son los ansiolíticos. Tómate este mal llamado relajante muscular. Sí, también. ¿Vale? Tómate este relajante muscular, que hay diversidad de marcas en el mercado, ¿no? Sí. Pero todos tienen el mismo significado y la misma función, ¿no? Sí. Es adormecer y esconder el problema, ¿no? Hay cosas más sanas, claro está que cuando duele, duele, ¿no? Cuando claro, duele, duele, pero... Hay veces que sí que son muchas recomendables. Veces, y perdona, muchas sí. veces pienso yo que los médicos van un pasito por delante, ¿no? Que lo fácil es extender la receta y ya volverás, ¿no? Claro, es que... A veces, repito, ¿no? A veces sí que son necesarios cuando sobre todo los síntomas son insoportables, ¿no? Para la persona e incluso el hacer la un terapia... Un servidor los ha pasado, ¿eh? Sí, claro. Es que en ese caso, cuando el síntoma es altamente invalidante para la persona, incluso iniciar terapia psicológica es muy complicado porque los síntomas están son muy tan intensos y tan frecuentes que no permiten elaborar y trabajar otras cosas. Entonces, en esos casos sí que son muy recomendables. Pero a mí me gustó mucho hace poco una psiquiatra de Barcelona, del Hospital de Bellvitge, estaba explicando el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, y en esto lo relaciono con la sobremedicación. Y me gustó porque esta psiquiatra se notaba que dominaba mucho y que estaba en la última en todos los tratamientos, en todas las investigaciones que había, etcétera. Pero lo primero que dijo es, cuando nos llega un paciente en la unidad de ahí del hospital, lo primero es, le quitamos toda la medicación y le proponemos terapia psicológica, terapia de conducta en este caso, o terapia cognitivo-conductual, que es la que ha mostrado eficacia en esos casos. Entonces, primero, como psiquiatras, recomiendan eso. Y luego, si con eso no mejora, ayudan con la medicación. Claro, eso es ideal. ¿Cuándo una persona tiene que acudir a pedir ayuda psicológica o ayuda profesional? ¿Cuándo es el momento? Es decir, cuando no puede estar en su casa o en su lugar de trabajo o no puede vivir sin ellos, o cuando cree que no puede pasar un solo día sin tomarse los dos o tres. Se lo pide ya la mente más que el cuerpo. Yo, la recomendación sería ya no tanto en base de... Si hay una diferenciación. Una es acudir para que le ayuden a dejar los ansiolíticos, que es como una terapia de desintoxicación o de trabajo para esa, entre comillas, adicción. Y otra, que yo creo que es la más importante, es acudir al psicólogo o psiquiatra, ya no tanto según el nivel de ansiolítico, sino por la interferencia del problema psicológico o psiquiátrico que se está viviendo. Es decir, no dejemos de poner parches y trabajemos un poco más a fondo, porque el trabajo a fondo es a largo plazo. El ansiolítico, repito, es a corto plazo, ¿no? Debería de durar 4 semanas más o menos, ¿no? La toma de este tipo de medicamentos. Pero trabajemos un poco más y veamos si nuestro problema se alarga en el tiempo, si nos interfiere en nuestra vida laboral, social o familiar o incluso individual, ¿no? Personal. Acudamos y trabajemos bien para fomentar estrategias basadas en el afrontamiento. Muy bien, pues Antonella, yo creo que los que nos han estado escuchando seguramente habrán tomado buena nota que no hay que abusar de ellos, todos, uh-huh. En algún momento de nuestra vida hemos tenido que recurrir a ellos por algún motivo u otro, pero cuanto más escondidos estén en la casa, muchísimo mejor, y siempre que se necesiten que sean pues prescribidos por un profesional. Exacto. Por su médico y, bueno, pues el tiempo que le recomiende. En 10 segundos, ¿qué consejos darías para, digamos, cerrar el tema de los medicamentos en el día de hoy? Mi consejo en general es que intentemos controlar mucho el abuso y el uso también de estos medicamentos, y que siempre sea bajo prescripción médica, tanto a la hora de iniciar a tomarlos como a la hora de seguir tomándolos y dejarlos. Uh-huh. Siempre bajo prescripción médica y que algún profesional nos esté guiando. Muy bien, pues Antonella Greco, psicóloga de AFE, muchísimas gracias. Una semana más. Siempre esos sabios consejos que tomamos buena nota de ellos. Buena semana. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.